cuando caminaba por Calchaquí. Tu nombre con seguí. Y en el Instagram te empecé a seguir. Me sumergí en tu pasado. Investigué todas con las que has estado. Me di cuenta que sos un sin parar y sos adicto al café. Pero tienes algo que solo yo puedo ver. Por eso yo te voy a amar. Esté bien o mal, nadie lo entenderá. Seremos infinitos como el mar. Por eso yo adicto al café. Pero tienes algo que solo yo puedo ver. Por eso yo te voy a amar. Esté bien o mal, nadie lo entenderá. Seremos infinitos como el mar. Por eso yo te hasta que me enamoro. Y cuando me enamoro, todo se va a la verga.